Si se quiere ir, que se vaya, que se vaya. Yo no, no más. Si se quiere ir, que se vaya. ¡Baila! Para el cabezón de Los Pinos, viejo. ¡Vamos, Luquita! ¡Vamos, chico de Los Pinos! ¡Eric Lucho! ¡Y los chicos de Vino Blanco! ¡Vamos! ¡Arevito! ¡La 67! Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. ¡Que se vaya! Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo, no, no. Más piénsalo bien, morena. Sufre será tu castigo, corazón. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Bye, bye. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Por tu amor lloré bastante. Lloré ballena en un río de bobo. Pero desde hoy en adelante, de los amores me cago en risa, papá. Oye, yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Bye, bye. Oye, yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Bailando. Vamos, Lula, los chicos de los 20 de un kilo. Vamos, Jesús, Liceo Segunda, y los chicos de la cuadra. Vamos, Leito y el Ariel, papá. Oye, las palmas, palmas, palmas. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Ahí va, vamos, vamos. Hey. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Hey. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Bye, bye. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Oye, la palma.